tiempo donde uno se guarda y otro se destierra, donde confluyen algunas ideas mientras los cuerpos se alejan. Pero en tus sueños chillas, nena, comunicando estrellas. Hay momentos cuando despiertas que suenan algunas sirenas y el viejo trueno, el de la guerra, gritándote rodea. Pero en tus sueños chillas, nena, comunicando estrellas, porque eres como una luciérnaga. Es un tiempo de miradas ciegas y de palabras muy huecas, masas y masas de miseria que vuelan, que vuelan, que vuelan, que vuelan. Pero en tus sueños chillas, nena, comunicando estrellas, porque eres como una luz, luciérnaga.